Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 5 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 19 y 20, el libro de Juan, del capítulo 14, versículo 22, al capítulo 15, versículo 11, y el libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 1 al 17. Es mi más grande deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, y cubierto de cilicio, entró en la casa de Jehová. Luego envió cubierto de cilicio a Eliakim, el administrador del palacio, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes a donde estaba el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de vergüenza, porque los hijos están a punto de nacer, no hay esperanza para dar a luz. Quizá Jehová tu Dios haya escuchado todas las palabras de Rabsaces, el cual ha enviado a su señor el rey de Asiria para afrentar al Dios vivo, y le reprenderá a causa de las palabras que Jehová tu Dios ha escuchado. Eleva, pues, una oración por el remanente que aún queda. Fueron, pues, a Isaías los servidores del rey de Ezequías, e Isaías les dijo: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las que me han injurado los criados del rey de Asiria. He aquí, yo pondré un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga a espada. Cuando Rabsaces oyó que el rey de Asiria había partido de Laquis, regresó y halló al rey combatiendo contra Libna. Luego el rey oyó hablar acerca de Tiraca, rey de Etiopía. He aquí que él ha salido para combatir contra ti. Entonces volvió a enviar mensajeros a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, al decirte que Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos por completo, y serás librado tú. ¿Acaso los dioses de las naciones de mis padres destruyeron y libraron a Gozán, Aram, a Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde están el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de las ciudades de Serfabaim, de Ena y de Iba? Entonces Ezequías tomó las cartas de la mano de los mensajeros y las llevó. Luego Ezequías subió a la casa de Jehová, y la que extendió delante de Jehová. Y Ezequías oró delante de Jehová y dijo: oh Jehová Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres Dios, el Rey de toda la tierra, y tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Seraquerim, que ha mandado de sí para afrentar al Dios vivo. ¿Es verdad que Jehová de los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron, porque estas no eran sus dioses, sino por obra de mano de hombre, de madera y de piedra? Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, por favor sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he escuchado lo que me has pedido en oración acerca de Seraquenín, rey de Asiria. Esta es la palabra que Jehová ha hablado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, hace burla de ti, mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has enfrentado e injurado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado su voz con altivez? ¿Contra el santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has enfrentado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros yo ascendí a las cumbres de los montes, a las regiones más remotas del Líbano. Corté sus más altos cedros y sus cipreses escogidos. Llegué hasta su morada más lejana, al bosque más exuberante. Yo cavé y bebí aguas extranjeras, y con las plantas de mis pies hice secar todas las corrientes de Egipto. ¿Acaso no lo has oído? Hace mucho tiempo que lo determiné. Desde los días de la antigüedad lo dispuse, y ahora he hecho que suceda, para que las ciudades fortificadas, montones de ruinas. y sus habitantes, sin poder hacer nada, son aterrorizados y avergonzados. Son como la planta del campo o el verdor del pasto, como la hierba de los terrados de que se queman antes de madurar. Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí, porque te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Y esto te servirá de señal, oh Ezequías: este año comeré de lo que brote de por sí, y el segundo año de lo que crezca de aquello. Pero en el tercer año, sembrar y segar, plantad viñas y comed de su fruto. Y los sobrevivientes de la casa de Judá, los que habrían quedado, volverán a echar raíces por debajo y dar fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en la ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni constituirá contra ella la terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y aquí que todos ellos eran cadáveres. Entonces Senaquerim, rey de Asiria, partió y regresó y permaneció en Nínive. Pero sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelec y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo: oh Jehová, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto. Y sucedió que antes que Isaías saliese del patio central, le vino la palabra de Jehová diciendo: vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo: así ha dicho Jehová tu Dios, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que hoy sanarás, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré 15 años a tus días, y libraré de ti a la ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: tomad pasta de higos. La tomaron y la pusieron sobre la llaga, luego sanó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿cuál será la señal de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? E Isaías respondió: esta señal tendrás de parte de Jehová, de que él hará esto y que ha dicho: ¿puede avanzar la sombra 10 gradas o retroceder 10 gradas? Ezequías respondió: es cosa fácil que la sombra avance 10 gradas, pero no que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías invocó a Jehová, y él hizo que la sombra retrocediera 10 gradas por las gradas que había avanzado en la gradería de Acaz. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Ezequías se alegró por ello y le mostró toda la casa de sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes y los ungüentos finos, su armería y todo lo que había en sus depósitos. No hubo cosa que Ezequías no le mostrara en su casa y en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron aquellos hombres y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Él le preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa, nada hay que en mis depósitos no hayan mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todos los que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia, no quedará nada, así ha dicho Jehová. Y de tus hijos que procederán de ti, que tú habrás engendrado, tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, pero pensó, no habrá paz y estabilidad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, cómo construyó el estanque y el acueducto e introdujo las aguas de la ciudad, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías reposó con sus padres y su hijo Manases reinó en su lugar. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 22, al capítulo 15, versículo 11. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar en nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no nos ama, no guarda mi palabra, y la palabra que escucháis no es mía, sino la del Padre que me envió. Estas cosas he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, y él os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Oísteis que yo dije, voy y vuelvo a vosotros. Si me amaráis, os gozaráis de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que me pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y la recogen y las echan al fuego y son quemadas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecer en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 1 al 17. El vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. Como rugido de león es la indignación del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará al comienzo de la estación, buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Como aguas profundas es el propósito del corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El rey se siente en el trono del juicio, con su mirada disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas falsas y medidas falsas, ambas cosas son una abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es pura y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, pero apartándose se jacta de lo comprado. Existen el oro y una gran cantidad de perlas, pero los labios que saben algo son más preciosos. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y tómale prenda al que se fía de la mujer ajena. Sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca, se convertirá en cascajo. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por querernos, por guiarnos, Padre. Te damos gracias, Señor, por contestar las peticiones de nuestro corazón, contestar las peticiones, las necesidades que tenemos delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que servimos a un Dios grande, un Dios que tiene poder. Gracias, Señor, por hacernos campeones, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos de una manera bien, bien especial, Señor, que por favor nos sigas guiando, Señor. Nos sigas haciendo sensibles a tu palabra. Que cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, sepamos en realidad, Señor, sepamos y seamos sensibles a saber, Señor, lo que tú nos quieres decir, Padre. Entenderte, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Padre. Porque ese es el principal propósito, Señor, escuchar tu palabra, conocer de ti, Señor, ser mejores personas, Padre, y entender, Señor, el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos por eso, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en este otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y pues si tienen algo que comentarnos, alguna petición, algún comentario, pues no dejen de escribirnos. Nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, esa es nuestra dirección. Síganos escribiendo. Bienvenidos a todos aquellos que se han suscrito a este podcast. Para mí, de veras, es un honor saber que esta palabra y este ministerio pues sigue creciendo. Bienvenidos a todos aquellos que son nuevos a esta comunidad. Y pues yo les incito a que sigan adelante. Y a todos aquellos que fielmente han seguido estos podcasts desde el principio, o aquellos que pues ya tienen varios tiempo escuchándolos, pues si este podcast ha sido de bendición y está siendo de bendición para ustedes, corran la voz. Recuerden que el principal propósito es extender, es distribuir, es de que esta palabra sea distribuida a todas las partes del mundo, si es posible. Y pues la única manera que lo vamos a poder hacer es poniendo de nuestra parte y nosotros mismos, pues pasando la voz acerca de este podcast, de este ministerio, ¿verdad? Y pues nuevamente les digo que para mí es un honor, es un privilegio el saber que ustedes están allí, que están teniendo estos podcasts fruto, y pues adelante, gracias a Dios por eso. Y pues sin más yo los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de parte de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.